Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental, te invita a escuchar sobre el Día Internacional de la Viuda. La viuda, según la definición del diccionario Océano, de que una mujer se le ha muerto su cónyuge y no se ha vuelto a casar. Wikipedia, la viuda es una mujer que ha sufrido el proceso de viudez, pero también esta palabra se aplica a una hermosa flor cuyo nombre común de la planta es la escobilla morisca, Escabiosa atropurpurea, cuya hábitat es en terreno pedregoso y seco y vive en el Mediterráneo. También se le dice la viuda de negro a una leyenda de Chile, de la zona central y sur de este país. Trata la leyenda que se le dice la viuda a un espectro muy poderoso que se dedica a atacar a las personas solitarias por las noches y sería el alma en pena de una mujer o de una bruja que al quedar sola y abandonada al morir el amor de su vida enloqueció de pena y rabia y por ello decidió vengarse de todo hombre. Se dice que se moviliza sobre el suelo, tan rápido que sería imposible de alcanzarla, solo si ella lo permite. Los varones solitarios o los varones valientes o tontos que le perseguirían serían atraídos y posteriormente atrapados a las afueras de los poblados, lugar en donde ella tendría una relación amorosa con el hombre. Y al día siguiente se dice que el hombre se sentiría aturdido como que se tuviese ebrio y con el rostro y manos arañadas y su ropa parcialmente descosidas y desabrochadas. Todo lo anteriormente comentado es para mencionar el Día Internacional de la Viuda, establecido por las Naciones Unidas en su 65º periodo de sesiones, el 23 de febrero del 2011. Todo viene teniendo sus precedentes en la Declaración del Milenio, como las Declaraciones de Derechos Humanos y en la Convención sobre los Derechos del Niño. Recordando la Convención sobre la Eliminación de Todas Formas de Discriminación en contra de la Mujer, donde el violar los principios de la igualdad de derechos y del respeto de la dignidad humana dificulta la participación de la mujer en las condiciones como el hombre en la vida política, social, económica y cultural de su país, constituye un obstáculo para el aumento del bienestar de la sociedad y de la familia y que entorpece el pleno desarrollo de las posibilidades de la mujer para prestar servicio en su país y en la humanidad. Teniendo todo esto en cuenta y afirmando que se garantiza y se promueve la plena realización de todos los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las mujeres, es esencial para alcanzar todos los objetivos del desarrollo, convenidos internacionales, incluidos en los Objetivos de Desarrollo del Milenio. Reconociendo que en muchas partes del mundo, todos los aspectos de la vida de las viudas y sus hijos se ven afectadas negativamente por distintos factores, como son lo económico, lo social y lo cultural, como la falta de la tenencia de la tierra, el empleo y los medios de subsistencias, las redes de seguridad social, la atención de la salud y la educación, reconociendo el vínculo que existe entre la viuda y sus hijos. Teniendo una profunda preocupación mundial por millones de hijos y viudas que se enfrentan a las situaciones de hambre, malnutrición, trabajo infantil, acceso difícil a la atención de salud, el agua y el saneamiento, pérdida de escolarización, analfabetismo y trata de personas, se reafirma que las mujeres, incluidas las viudas, deben ser parte integrante de la sociedad en el estado que residen. Es por estos puntos mencionados que las Naciones Unidas decide observar el Día Internacional de las Viudas cada 23 de junio todos los años, siendo este el 2011 su primera celebración mundial. Es por esto que Radio Gallón, tu voz ecoturística y educoambiental, se une y celebra y felicita a cada una de las viudas del mundo por su gran labor posterior a la pérdida de su ser amado.